Bien. Este es el momento de la despedida. Yo espero que haya quedado claro mi argumentación de, digamos que básicamente fue el punto de descendencia, o si quieren llamarlo de otra manera, la transmisión genética o mezcla. Básicamente es eso. Y quería aclararles, para la misión que viene podemos tener dos posibilidades: o hablamos del diluvio y todo el tema de la teorización de las razas y las etnias, que es un tema bastante escabroso, ya que hasta la ciencia tiene cierta discusión y muy muy acentuada por la cuestión de lo que es la raza, no quiere llamarlo como tal, quiere hablar más bien de etnias, de grupos, pero no quiere hablar de una raza. De hecho, considera como que es una sola la raza humana, no quiere hacer una diferenciación. Todos los científicos están soportados en eso, pero vamos a ver cómo lo encaramos, de qué se trata esta discusión, y ver de qué manera pudo haber incidido este diluvio, cómo está considerado un diluvio dentro de lo que son todas las religiones y ese tipo de cosas. Pueden encontrarlo del 6 al 9 en Génesis, y después, si quieren, pueden ver el tema de las etnias y ver un poco el tema de lo que es, de lo que fueron los semitas, que tenían que ver más bien con algo cultural y ese tipo de cosas. Quiero agradecerles el tiempo que me han dedicado, que me han escuchado, que me han soportado. Si alguno no está de acuerdo, tiene el mail, acuérdense, fmreventar@gmail.com. Podemos discutir durante toda la semana el tema. Quiero agradecer también la posibilidad de que me hayan dejado hacer este programa, al equipo directivo de Escuela Media 2, a la gente que ha creído en nosotros y quiere dejar su publicidad, a Ana, que está en publicidad, a Leo, que está en la parte técnica, a mi familia, que da su apoyo también para que realice esto, porque muchas veces me están esperando para otras actividades, y yo estoy dedicado a leer y a poder realizar este programa, que le dedico no mucho tiempo, pero le dedico bastante tiempo para que salga bastante lindo. Si la emisión que viene no se da esto de razas y etnias, seguramente vendrá un invitado, como les comenté, que estaba ligado a la astrología. Probablemente venga, probablemente, no lo sé, pero si no, vamos a tener ese tema. Así que yo les agradezco, y ahora nos vamos con un tema muy lindo de Divididos. Esperemos que esto también sea un simbolismo, ¿no? El hecho de la luz del conocimiento que nos pueda invadir, y que de alguna forma podamos entender las cosas desde otro punto. Hasta el lunes que viene, muchas gracias por todo, muy contento por haber estado entre ustedes, nos estamos viendo. Chau.